Estoy con María Rodríguez y con... Beatriz Moreno. Con Beatriz Moreno. Bueno, una interviene en el docu y María codirige con Mariana Udo, de Intermedia Producciones, que bueno, que tiene una trayectoria amplísima de presencia en el Festival de Cine Europeo y en concreto en Panorama Andaluz, y que han trabajado la memoria histórica hace mucho tiempo. Y estamos para hablar de ese proyecto que es Horacio, el último alcalde, que se presentó en el Teatro Alameda. A mí me gustaría saber cómo empieza esto. Cuéntanos el proceso. ¿Cómo surge la historia de contar el último alcalde republicano? Pues mira, la familia de Horacio es muy, muy amiga de mi familia. Horacio en concreto es muy amigo de mis padres, su mujer, muy amigo de mis padres. Bueno, entonces esa historia siempre ha estado ahí en mi familia, pero sin desarrollar. O sea, como dice Adelaida en el documental, la nieta del alcalde, dice, bueno, era algo sabido por nuestro entorno, no era un secreto, pero no se hablaba de esto. Y efectivamente, así lo he vivido yo. O sea, siempre que su padre, el padre Horacio, fue el último alcalde republicano de Sevilla, lo mataron y ya está. Ahí se quedaba la cosa. Entonces, bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Tienes las cosas tan cerca, pues que no las ves. Entonces, después de 20 años ya, que en Intermedia se estaba trabajando la memoria histórica, que empezó, vamos, así en forma de documental. El primer documental fue del 2004, sobre los trabajos forzados en el canal del Bajo Guadalquivir, que se llama Presos del Silencio, el documental. Luego codirigió Mariana Udo y Eduardo Montero. Y de hecho, en la primera edición del Festival de Cine de Sevilla, ganó el premio Mejor Documental. Ah, no sabía ese dato. Sí, es que nosotros mismos, es que al final no te acuerdas de las cosas. Hace poco se proyectó en las jornadas del Huerto del Rey Moro, de Sembrando Memoria. Sí. Se proyectó, bueno, la semana antes del Festival de Cine, se proyectó Presos del Silencio. Y entonces nos dimos cuenta, dijimos, pero si es que esto vino a la primera edición del festival. Bueno, es que tenéis muchos premios. Vamos a hablar claro. Estáis bueno. Ves a Mariana Udo siempre hablando por las redes y premio. Mismo premio del público. Ah, sí, del documental de No Somos Nada. Record, que tiene Intermedia una participación, sí, del INEDI de Barcelona, y Mariano hace la dirección de fotografía. Claro, y es que tantos premios es normal. Mario Corcuera, director. que no acordéis. No, es como no ponerlo en relación, porque de pronto era, si estamos desde la primera edición del festival, que te hace como ilusión, ¿no? Claro. De pronto miras para atrás y bueno, y eso era además un documental de temática memorialista. Salieron todos los protas, que eran muy mayores, tanto los que habían trabajado en el canal como presos, como trabajadores forzados, como las mujeres, las familias, eran Francisca Adame, que vive todavía, y Dolores Vimes, con un testimonio, vamos, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Lo veré. Porque no lo he visto. Está muy bien. Que llevamos mucho tiempo con la memoria histórica, y entonces, bueno, pues de pronto nos damos cuenta de que no habíamos hecho nada con Horacio, con el caso de Horacio. Y pues decidimos empezar haciéndole una entrevista en profundidad, una entrevista de 2 horas y media. La editamos en 1 hora, editó Mariano, y bueno, Mariano, que como ya estamos comentando, documentalista expertísimo, dijo, María, yo creo que aquí tenemos un docu con este testimonio tan impresionante, yo creo que tenemos un docu. Entonces le enseñamos la entrevista editada a algunas personas así cercanas del movimiento memorialista de Sevilla, y entre ellas estaba José María García Márquez, que es un historiador absolutamente exhaustivo y muy conocido, muy reconocido, porque ha hecho un trabajo de documentación partiendo de material de archivo de el libro suyo, el libro de víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, del 36 al 39, que él dice que sigue actualizando datos, ya tiene una lista de 14.500 víctimas, de las cuales un porcentaje altísimo es de desaparecidos y desaparecidas. Ya habíamos trabajado con José María en el documental, también dirigido por Mariano, de Guillena 1937. No sé si suena, de las mujeres de Guillena. Sí. Ahí sale también José María García Márquez, sí, que también tiene un testimonio absolutamente revelador. Y cuando vio la entrevista de Horacio, bueno, dijo que era una entrevista interesantísima y estuvo de acuerdo. Pues aquí, efectivamente, él también veía un docu y se sumó al proyecto. Entonces ya, como ya, que ya había que hacerlo. Entonces, bueno, la idea de incorporar también a Adelaida Hermoso Mellado Damas, que es la nieta del alcalde, era un poco con la idea también de intentar de alguna forma transmitir la pervivencia del trauma transgeneracional. Porque hay un libro de Clara Valverde, creo que se llama Desenterrar las palabras, sobre eso mismo, sobre la herencia del trauma de la violencia política en el Estado español, ¿no? Como eso, las terceras y cuartas generaciones todavía cargan con eso sin saberlo. O sea, porque ya se empieza a perder el rastro del origen del trauma. Cuando te decía emocionada me refería a ese momento que te lees los ojos. Sí, sí. Qué de cosas, ¿no? Sí. Una cosa es que te la cuenten en casa, ¿no? Claro. Como tú dices. Y que lo veas en prensa. Porque ya lo que estaba viendo eran los artículos en prensa. Porque claro, en los periódicos salían siempre el resumen de lo que se había tratado en los plenos del ayuntamiento. ¿Y cómo es el encuentro, por ejemplo, que tiene que ser brutal, porque también lo dice ella? Tengo una amiga que al salir del docu me dijo que había estado hacía pocas semanas en Pico Reja y que no había parado de llorar. ¿Cómo enlazáis Pico Reja? ¿Mostráis el trabajo tan exhaustivo que profesional que se está haciendo? ¿Y cómo es la visita de ella allí? Porque sería que después se la cuenta a su padre. Claro. Pues porque, claro, a nosotros un poco, a ver, cuando le hacemos la entrevista a Horacio, ya había un compromiso por parte del ayuntamiento, porque creo que también de la Junta de Andalucía y la Diputación, creo que están las tres instituciones, son las que están apoyando la exhumación, creo, ¿eh? No estoy súper segura, pero creo. Entonces, bueno, Horacio tenía un gran escepticismo, como comenta Ade en el documental. O sea, él nunca pensó que se fuera a abrir la fosa. De hecho, yo creo que nadie en la ciudad pensaba que se fuera a abrir nadie. La fosa. Y menos en Sevilla, que podían todavía estar ahí. En la Macarena. Al lado de donde se proyectó. Exactamente. Que lo dice ella bien, vamos. Dice, una ciudad como Sevilla que se fuera a abrir la fosa del cementerio, la fosa común. Vale, nadie pensábamos eso. Entonces, el hecho de que se haya abierto, o sea, nosotros por lo menos lo vemos como un hito histórico. Sí, o sea, esto es un antes y un después, vamos, claramente. Entonces necesitábamos un poco contarlo, ¿no? Entonces lo que nos sirve un poco de arranque de la historia es la apertura de la fosa y la visita de Ade. Porque, claro, Horacio sigue con su escepticismo y tampoco lo comenta en el documental. No quiero hacer spoiler, pero bueno, lo voy a hacer. Comentan en el documental que, bueno, que él tampoco necesita, que lleva toda su vida, ha cumplido 24 años, sí, que tampoco necesita encontrar los restos de su padre. O sea, cosas que aparezcan, ¿sabes? Que pueden aparecer, porque puede estar ahí, ¿sabes? Pero bueno, él un poco como que no ha contado nunca con eso y no ha sido su anhelo, ¿no? No era lo que él necesitaba, pero claro, ya la hija es otra cosa, ¿sabes? No, tampoco desde, ¿sabes? Yo entiendo, no sé si tú lo ves igual, que la hija, como lo tiene más alejado emocionalmente, el padre tiene su vivencia de su padre y lo cuenta, y no va más de spoiler del último momento en que ve a su padre y lo recuerda, quizás no tenga tanta necesidad, y cuando de repente, que tú has dicho que ella está más alejada emocionalmente y de repente ve los restos, tiene que ser muy fuerte. Claro, bueno, ahí fue con Beatriz, si quieres cuenta un poquito tu experiencia. Sí, pues bueno, es lo que hablamos ella y yo en la cafetería después de la visita a la fosa, es como toda esa historia que te cuentan, de repente ves los huesos, ¿no? Y los zapatos, y de repente se materializa, ¿no? Y la persona y el horror de lo que le pasó, ¿no? Es que está ahí. Es muy impresionante, la verdad. Mi bisabuelo puede que esté ahí, y un tío abuelo también que sobre los que he estado investigando, y siguió el recorrido de muchas personas que terminaron en la fosa. Lo detuvieron buscando a su hijo, que era un albañil de la CNT, muy, muy activo políticamente. no lo encuentran, entonces llevan al padre, se lo llevan a la Plaza Jáuregui, al cine Rialto, donde detuvieron allá mucha gente. Hablas Infante entre ellos. Entonces probable pues que después lo fusilaran en el cementerio. Mi tío se ha hecho la prueba de ADN y a ver si, si se encuentra, puede ser que esté ahí. ¿Y cómo lo viviste tú también sería...? Pues, pues eso te digo, o sea, es la, una visión ahí muy... O sea, es como la materialización de todo el drama, ¿no? El, lo, los cuerpos y los zapatos y los relojes. Y... Sí, ella habla de los zapatos, ¿no? Sí, es que es verdad que llama mucho la atención los zapatos, porque, porque es como un objeto que te todavía es más real, ¿no? Te lo vuelve vivo también, ¿no? Sí. Pero es, pero son huesos. Entonces tiene la, los dos, ¿no? La, la vida y la muerte ahí toda mezclada y el drama. Y el drama, la represión tan brutal y la violencia tan horrible, ¿no? ¿Y en tu familia cómo se ha vivido el no...? A ver, pienso que... No sé, se me vienen muchos sentimientos a mí personalmente también. Le, para mí me ha removido mucho también a nivel personal, que no tiene nada que ver porque yo no tengo familiares... Pero la pandemia creo que ha sido un momento de revolverse muchas emociones colectivas, porque el no poderte despedir de alguien es muy fuerte. Supongo que en tu familia, bueno, se habrá vivido eso, el trauma, esa huella que queda, ¿no? Un trauma total. Esos dos, esas dos personas, mi bisabuelo y mi tío abuelo, se llaman se llamaban Benito Moreno y mi padre se llamaba Benito Moreno. O sea, son tres hombres que se llaman los tres Benito Moreno. Y ya el nombre ya también te marca muchísimo. Y fue el drama total de mi abuelo, vamos. Mi abuelo perdió a su padre y su hermano y nunca los volvió a ver y no sabe, supo nunca dónde estaban. Incluso intentó buscarlo en un momento, sí, y le dijeron que... Le dijeron que como siguiera buscando que iba a tener problemas. Es que a mí me dejó así como con la intriga de que... Quiero saber más de Mercedes y de las mujeres que se quedaron, ¿no? En una Sevilla durísima. Totalmente, sí. Después del golpe. Es que, claro, a ver, bueno, Mercedes murió hace mucho tiempo, era difícil. También la idea de que saliera Adelaida era un poco pues, para que ella también nos hablara de su abuela, porque su abuela la cuidó mucho a ella cuando era pequeña, cuando los padres... Ellos son cinco hermanos, ella tiene cuatro hermanos más, uno más chico que ella, y tres mayores, entonces claro, los padres muchas veces no se podían llevar a los cinco, no podían, y su abuela y su tía Mercedes la cuidaban, entonces ella sí tiene un recuerdo muy cercano de ella y es curioso porque ella dice que nunca jamás le habló del abuelo, o sea, ella no tenía una idea de su abuela como una mujer casada, una mujer que tuviera un compañero, sino una mujer sola, ¿sabes? Su abuela. Entonces, claro, eso también es muy, muy revelador y muy habitual. O sea, en todos estos años de entrevistas, eso te lo dice todo el mundo. Que la gente se callaba, primero por el propio trauma, ¿sabes? Por el dolor del asesinato y luego por miedo, por supervivencia. Porque claro, no se podía estar. Y aquí en Sevilla, además, que es que el ambiente lo describe muy bien Horacio, cómo lo vivió su familia, ¿no? O sea... que sus propias vecinas lo contó no en el documental, sino lo contó el otro día después, la intervención en el coloquio, ¿no? Que las propias vecinas que eran amigas de su madre desde pequeña se ponían a cantar el Cara al Sol con el piano con las ventanas abiertas y a celebrar cada masacre, no vamos a decir triunfo, cada masacre del ejército golpista, ¿no? Con ella viviendo allí, ¿no? En el mismo bloque, o sea, era un ambiente realmente muy, muy, muy hostil y es normal, claro, que la gente al final diga, mira, no voy a hablar para proteger, ¿no? Era un poco también el sentido de no hablar, proteger a los hijos y a los nietos. Y luego, pues eso, con respecto a saber más de Mercedes, claro, nos habría gustado muchísimo haber entrevistado a la hermana de Horacio. Pero bueno, como he dicho, pues hemos empezado tarde con el proyecto. Horacio ya tenía 93 años cuando lo entrevistamos y su hermana pues falleció durante la pandemia. Y claro, después de ver la entrevista nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, nos habría gustado mucho, mucho entrevistarla a ella, la verdad que sí. Uh-huh. Porque ella además es la que se quedó cuidando a su madre y de hecho no formó su propia familia hasta que no murió su madre. Uh-huh. Sí, estuvo criando a su sobrina, a los hijos de su hermano. Al final un clásico, la mujer es el pilar de sostén de muchos dramas. Efectivamente. Bueno, pues yo para terminar, no sé si tú quieres comentar algo más. Quería preguntaros a las dos si creéis que este documental o este tipo de documentales sirven también como un poco de restitución de toda esa situación vivida, ¿no? por las familias, por lo que hablabais antes, ¿no? de la gente que fue desapareciendo de una forma tan brutal y que, bueno, que poco a poco se van dando pasos muy lentamente, ¿no? Para lo que nos gustaría, pero que si de alguna manera, bueno, es una manera de restituir todo ese daño provocado. ¿Qué pensáis? Bueno, yo por supuesto pienso que sí. O sea, es la intención. Luego, pues no sabemos si... Se vio si, en el teatro, ¿no? Que había una catarsis, ¿no? Yo pienso que sí. Vamos, desde luego los hijos y estaban dos hermanos suyos y, bueno, yo creo que sí. Nosotros, esa es una de las intenciones siempre. O sea, que le sirva a las personas que están dando su testimonio y que han sufrido esa experiencia, porque, bueno, pues al final un evento colectivo en el Festival de Cine de la Ciudad, todo el mundo del teatro en pie aplaudiendo a Horacio y todo el mundo llorando, y yo creo que de alguna manera eso, ¿no? Además había muchas personas del entorno memorialista y familiares de víctimas también que lo sintieron como propio, ¿no? Cuando la única intervención de público que hubo tiempo para que se hiciera, la mujer que habló lo dijo así, dijo, siento estos aplausos y siento esta experiencia como una restitución a mi abuelo. Y ni siquiera era su caso concreto el que se estaba contando. Entonces, en nuestra intención está. Y que se consiga o no, bueno, pues ya lo veremos. Hombre, romper el silencio del que estábamos hablando antes, ¿no? Es lucha contra eso. Hablar, filmar, grabar a la gente hablando y que se sepa. Y todas esas historias individuales, pues que aparecen, ¿no? Es increíble la cantidad de gente con la que se habla después de esos documentales que te dicen, pues mi abuelo era el telégrafo de no sé qué pueblo, no. Mi bisabuelo era el albañil que está, o sea, es que está Andalucía, bueno, y todo el estado, llena de historias, de dramas familiares, personales que están saliendo y gracias a esos documentales sale y la gente habla de eso y yo creo que es muy sanador y es indispensable hacerlo.